vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amor. Extraña compañía, porque estoy solo a veces, porque sin Dios estoy, sin nada. Ella viene y muestra su rostro y ríe con su sonrisa helada. Viene, golpean mis rodillas, huye la tierra entonces y todo acaba sin memoria y sin nada. Sin embargo, con ella a mi costado, yo amé la vida, las cosas todas, lo que viene y lo que va. Yo amé las calles donde, ebrio como un marino, secretamente fui de su brazo. Y a cada instante, siempre, en cada instante, con ella a mi costado. Del mundo todo, de mis hermanos, lejano y triste me despedía. Mas tocaba a veces la luz del día, con ella a mi costado, ebrio de tantas cosas que el amor nombraba, como una fruta, tocaba a veces la luz del día. Y era de noche, a veces, y estaba sola, con ella y solo. Extraña compañía. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y por supuesto buenas madrugadas. Comenzamos. Cálmese, está ansioso hoy. Este espacio, que es La Barra de Mármol, con un poema de Liber Falco de su libro Tiempo y Tiempo, y se llama Extraña Compañía. Y qué casualidad que leyendo las extrañas compañías estemos en compañía de él, que acaba de llegar, porque estamos también en compañía de los otros compañeros, valga la redundancia, pero estamos en compañía del que hace a esta barra una ampollística forma de ser. Tensión superficial. ¡Ah, oh, la tensión superficial! Claro, ¡qué lindo! Claro. Que es lo que da el ángulo entre la superficie y la gotícula. Exactamente, la gotícula que derramó el vaso. Cuando usted está en el borde de la tensión superficial, sí, ahí, ahí cuando cae esa gotícula, ahí es cuando... Qué lindo verlo de costado, ¿no? Yo me acuerdo en el boliche... Se perfilaba. Me perfilo en la barra, me agarro con los deditos de la barra y bajo un poquito y le veo hasta que quede la tensión superficial. Al toque. Cacho, que se vea la tensión superficial. Que el que sabe servir y sirve hasta ahí. Obvio, cuando lo ve, la maestría de servir es eso. Y hasta... si no, cuando se rompe la tensión superficial, que es cuando se dice que llore. Que llore, ahí está, tiene razón. Que caiga una gotita. Una gotita, una gotita. Así que ese es su horizonte, el que no banca más la tensión superficial. Exactamente. Y usted se la ampolla. Ah, muchas gracias por la presentación tan cálida y tan afable y tan comprometida y tan. Gracias al público. Extraña compañía, dijimos, y trajo la botonera. Vamos a botonera, es la gente que está ahí. Qué suertudo que somos. Pero está bien, es su herramienta de trabajo, podríamos decir. Pues obviamente. Pero si esto, discúlpeme, esto es un trabajo. No, específico, ya en este momento voy a tener que dimitir. No. Espera, yo dije malas palabras también. En esta pasión, en este... yo hago las cosas por amor. Esta tarea recreativa. Mire lo que acabo de decir. Me metí en su terreno. Sí, hace poca cosa, la verdad. No, pero... muy bien, no me va. Pero usted usa eso porque le resulta útil y me parece muy bien. Porque... Tengo otro, ¿se acuerda que tengo un motor? ¿No? Sí, ya sé que tiene. Pero lo importante de las herramientas es que sean utilizadas para la función, para la función. Exactamente, por ejemplo, yo pongo esto. Claro, una sirena. ¿Ah? Esta es mi aplicación para el cobicho. Sí, es un estado de alarma. Entonces, que es un estado de alarma constante en el que estamos hoy día. Todo el tiempo ando haciendo esto por la calle. Así, porque todo el mundo me parece que está contagiado. Generando como me dicen tanta cosa en todos lados. Yo digo, todo el mundo está contagiado, entonces prendo la sirena. O sea que es algo que le resulta bastante útil para usted, esa botanera. Sí. Es mi aplicación COVID. De cabecera. 17. Tu aplicación de cabecera. ¿Usted tiene una aplicación de cabecera? ¿Qué es eso? Yo tengo una aplicación de cabecera que es este sombrero que tengo puesto. Muy recurso, bien aplicado. Para que no se le enfríen los pensamientos. Claro, claro. Claro. Tiene un tipo de pensamiento caliente porque tiene la gorra caliente. Estoy siempre con el pensamiento caliente, efectivamente. Y con esto de la calentura que no hacen agarrarlo del gobierno, ¿sabes qué? Ah, dígame, yo estaba escuchando en el boliche, ¿no? Y ahí hay gente que le gusta el asado, que le gusta, sí, ¿no? Sí, seguramente. Y quedó todo el mundo como loco, sublevado con lo que se escuchó del Ministerio de Ganadería. Ganadería. Y esta gente del frigorífico que le quieren rebajar la mitad del sueldo. ¿Y cuándo vamos a comer un asado feliz? Claro. Porque todo eso son asados tristes ahora. Yo, porque no. Si usted está comiendo el asado y se va a pensar que esto... La carne agria. Ay, no, un pobre obrero que claro. Está ganando 2 mangos y lo están explotando. Después el otro, me voy a comer esta lechuga. No hay nadie que se me certifique que esta lechuga no, tía, la puedo comer tranquilamente. Y así todo. Y la vaca. Porquería. Y la vaca, la amargura que tiene. La amargura vaca. Que te la vaca. Usted va. Uno va por la ruta y ve la vaca triste. La vaca así que dice: ¿Quién me va bien matar? Claro, exacto. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a ser? Porque por lo menos es un mínimo de dignidad para la vaca. Claro. Que la mate con la alegría. Se van a empezar a suicidar la vaca porque si va a ser mejor suicidarse que matar por estos desgraciados pobres que están en una infelicidad. Por 2 pesos. Tremenda, claro. Para no ir en pro. En pos de la explotación del ser humano. La vaca es un animal muy noble. Sí, en India lo saben, que son una cultura más ancestral y saben de lo útil de la vaca, no solo para la carne, sino para... Eso, van y consultan como si fuera... Para mí es útil verla, la vaca, por ejemplo. Claro, no. Yo la miro, la vaca, las ojo y reflexiono. Yo fui a la India, le cuento. Ah, ¿en serio? La cuarentena es parte la de esta... Sí, de este la cuarentena me escapé y me fui a la India. Y usted sabe que hay gente que es especialista en leer el futuro en la mancha de las vacas. Ah, sí. Es una cosa de loco. Hay gente que lee el futuro más adentro de la mancha, que lo lee en el triperío. En el triperío también. Sí. Sí, bueno, Y yo tengo ahí un futuro de mierda. Está bien, pero así le resulta útil. Discúlpeme. Lo peor es que se perfiló para ahí hace rato. Todos sabíamos que iba a colocar la pelota ahí. Y él la quiso colocar ahí. Y sabía que el arquero se iba a atajar. Pero igual la quiso colocar ahí. Gracias por habilitarme. Pero por favor, yo le levanto el set. ¿Sabe qué? Me gustaría hoy hablar. Sí. Porque estamos hablando de cuestiones que se habló durante el programa. De cuestiones de... sí, cuestiones, vamos a ponerle el término con cuestiones ya estamos cuestiones, diciendo muchas cosas. Muchas cosas. Por eso quería dejarme más, pero a lo mejor cuestiones. Qué necesidad. Que se ponen a disposición de una utilidad, pero que al final resulta ser inútil. Porque si no se les carga con quién va a realizar la tarea, no va a funcionar. Tienes razón. Entonces me parece que podemos hablar del provecho, del fruto, de la ganancia, del beneficio, del lucro, de la productividad, de la aptitud, de la conveniencia, de la aplicación, de la utilidad de las cosas y también, por qué no decirlo, de la utilidad del amor. Que es la materia que a nosotros nos compete. El amor tiene utilidad. Yo pensé que el amor era algo inútil, no, en lo cual uno se regodea como... No, la boca es el amor es la base de todo. Sí. Si el amor es inútil, ¿qué es útil en esta vida? Pero ¿y por qué la utilidad tiene que ser una premisa para la vida? Ah, bueno, ahí ya entra en un tema más filosófico. Ah, pero bueno, se la quiero complicar, porque si no, no tiene chiste. ¿Me la quiere? Sí, claro, yo sé que a usted le gusta complicar. ¿Se la complica usted o no me la complica claro, a mí? Obvio, me la complico usted solo. Especialista, ¿eh? Sí, obviamente. Más que la utilidad, la complicidad, iba a decir, pero la complicidad es algo muy distinto a la complicidad. No. Ojo, aunque uno cuando es cómplice de uno mismo, muchas veces la complicidad es porque se hace problema. Yo trato de no ser cómplice de mí mismo porque me da miedo de ser culpable. Siempre, permanentemente. Sí. Qué paradoja. Digo, voy a ser cómplice de mí mismo y después digo, no, mejor no. Porque si usted fuera cómplice sería 2 veces culpable. No tiene la culpa del ejercicio y la culpa de la complicidad. No lo siento así, pero entiendo que desde lo externo se puede entender así, ¿no? Porque van a ver una sola persona, pero en realidad yo estoy dividido en ese asunto. Yo sé. Es lo que yo durante esta cuarentena estuve meditando mucho. Todos deberíamos de tener 2 individuos dentro de uno, aunque suene contradictorio. Sí. Yo tengo 2. Yo no tengo espacio con la flacura que tengo. Tengo espacio apenas para mí mismo. Claro. Pero adentro. Ah, porque tiene razón. Porque el adentro no es. No. Capaz que usted es como un ministerio. Se lo ve todo así, pero por adentro está vacío. Tiene el síndrome del ministerio. Del ministerio actual. Ministerio Ganadería. Pues claro. Pero bueno, a no se sabe qué le plantaron adentro, pero. Porque es que lo tirás como que generan dirección y cosas, pero después... Pero no, está todo vacío, todo un cascarón. Es un cascarón. Es todo un cascarón. Ahí es, pero ahí está el tema, el ¿no? Estado que le hacen creer... El Estado casca, ahí está, toda una cucaracha. Pero cáscara, dije. Ah, cáscara, bueno, pero casca también, porque esto es casquiano. Sí, esto claro, casquiano. Lo peor es que, claro, es como el cascarudo este que está patas para arriba. Y ahí se muere. Y no se puede dar vuelta. Claro. Yo los doy vuelta cuando los veo, ¿sabes? Oh. Me solidarizo, veo un cascarudo a vuelta. ¿Y sabes lo que hace el cascarudo? Se vuelve a dar vuelta para el otro lado. Yo tuve una... De espalda y como diciéndome, me quiero morir, la gran flauta. Y, ta, sí. Y me voy. Yo tenía una novia que era así, tenía... Le decía el cascarudo. Estilo, ¿sí? Estilo cascarudo, sí. Yo creo que está, hasta ahí está bien. No, bueno, pero quiero decirle... No, está ahí. Tenía una convicción, claro. Vamos a explicar, tenía una convicción, le costaba darse vuelta. Claro, tenía claro, esa convicción no. Y no la cambiaba. Está bien, hay que ser de principio firme, claro, si sí, se puede. Sí, por lo menos de principio. Sí. Voy a definir la utilidad. Hay que aprovechar que no han venido los boticas. Sí, tenemos un changuito hoy. Hoy tengo un poema para quedar bien con los boticas. Ah, qué bien que se preparó. Del latín utilitas, la utilidad es el interés, provecho o fruto que se obtiene de algo. El término también permite nombrar a la cualidad de útil, que puede servir o ser aprovechado en algún sentido. Algo útil sirve para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, si una persona quiere abrir una botella, el sacacorchos es un instrumento de utilidad. Es posible distinguir entre la utilidad total, que es la utilidad que brinda la cantidad consumida de un bien. Y mire esto, la utilidad marginal, que es el incremento en la utilidad total que produce la utilidad. Unidad consumida de bien, pero se lo explico con un ejemplo para que lo entiendan. Yo le iba a decir que creo que ya estoy pensando en otras cosas. Que esto puede verse con claridad en el caso de los alimentos. Un individuo que tiene hambre sentirá una gran satisfacción al comer una primer porción de pizza. La segunda porción generará menos satisfacción y así hasta llegar al momento en que no sentirá satisfacción y el resto de esa pizza ya no será útil. Pero así es el amor. Espéreme. El amor es como la utilidad marginal. Cuando uno empieza a consume el amor, después queda mucho amor por consumir, pero uno ya está satisfecho. Pero a usted... ¿A usted no le ha pasado? Gracias. ¿A usted no le ha pasado, querido Ampolla, porque usted... En el consumo del amor es un neófito. Claro, pero yo voy a hacer una pregunta. No, ni neófito. Pero voy a hacer, porque el neófito es el que ya se... Disculpa. Ya está dentro del asunto. Ah, usted dice claro, que yo todavía estoy pre-neo. Ah. Sí, pre-neo. Pero no, lo que le quería comentar acerca de la utilidad. Sí. ¿No? De la utilidad, esa cuestión de que algo tiene que ser útil. ¿Por qué tiene que ser útil? ¿Es útil comer ese pedazo de pizza que usted acaba? Ahí ya... ¿Útil para quién? Porque la satisfacción está vinculada a la utilidad realmente. Usted ya entró en preguntas filosóficas. Le voy a hacer otra. Porque estaba pensando en esto que ya lo hemos hablado. Todo es plausible de ser un martillo, por ejemplo. Ah, sí. El amartillamiento de las cosas. Claro. ¿No? ¿Por qué hay que martillar con un martillo y no martillar, por ejemplo, con el bomberito? Con el bomberito. Decía, ah, no, me lo hago ya. Y si se precisa martillar y es lo que hay. Si cumple con la función, yo tengo una máxima de que si cumple con la función, funciona. Pero que capaz que es útil para una cosa y tiene una utilidad potencial. Eso, ¿sabe qué? Es típico discurso de un tipo que no tiene muchos recursos. Exactamente. Perdón que... eso fue directo. No. Fue, perdóneme, Delfino, sí, pero... Ya te di. Fue muy... Bueno, muchas gracias por el espacio. Perdón, yo por eso me voy. Le levanté el pañuelo y le hice descubrir el truco. ¿Se la dio? Sí, atrás de la luna. Usted tenía la moneda. Usted me llevó como dos horas a coser la moneda a la punta del pañuelo. Usted es un martillo en sí. Se la dio atrás de la nuca. Perdón, no, está bien, pero si le salió del alma, le salió del alma. No, me salió del alma, perdón. O de algún lugar. ¿Sabe qué? Lo boicoteé porque usted se me estaba adelantando en esta pregunta. Ah, discúlpeme, bien tacleado. Lo corté en seco. Ah, sí, vos querés hablar, un marronazo. Creo que fue un taco. Ah. Bueno. Mira que acá los hilos los manejo yo. Como decía lo de tiene razón, discúlpeme. Entonces, porque antes quería decirle que usted justamente lo nombró, La utilidad del amor. Sí. Es un libro de lo inédito de Marlon que estoy por escribir, que se llama La utilidad del amor. Si no le sirvo, no me ame. Ese es el subtítulo. Y es una novela autobiográfica, monográfica y ensayo experimental. Oh, es todo a la vez. Es como una historia de mi vida, que mi vida es un ensayo experimental, para la redundancia. Constante. Y es de mi colección Cosas que me pasaron. Mi colección de libros, tengo una colección de libros de cosas que pasaron que son anecdóticas, ¿verdad? Tiene más colecciones que libros, incluso, porque... Sí. No, igual cantidad, porque en realidad estoy teniendo en cada colección un solo libro. Un solo libro de cada... Bueno, son los puntapiés iniciales. Claro. Que yo me quedo en el puntapié inicial, me dijo una vez una chica. Ah, sí. Mirá, vos tenés toda la pinta de jugador, pero te quedás en el puntapié inicial. No supe qué decir y agarré... Pedí el cambio. ¿Qué voy a hacer? Y sí, cambio. Si solo sirvo para este, pateé la pelotita para el costado y me fui. Lo bien que hizo. Lo bien que hizo. Para lóbulo. Y quedé para la foto. Ah, lóbulo. No están tan en... Están dejados en desuso. Está mal la expresión, pero están en desuso las metáforas futbolísticas. No, yo creo que se están usando más que nunca ahora. Y sí, le vamos a ganar el partido al... Bueno, dicho, es vamos así, a perder el partido, no van a siguen haciendo fiesta, no van a meter un montón de goles. Sí, pero yo soy viruplanista, yo digo, esas explicaciones para quién son, porque yo no entiendo nada de fútbol. Claro, por ejemplo, yo no entiendo cómo es lo que me están diciendo, no sé cuál es el problema que vamos a cometer, si no entiendo cómo nos van a meter goles, cuál es la relación de la fiesta con los goles. Es el problema de la metáfora futbolística. Porque yo la otra vez vi, por ejemplo, que estaban todos los ministros juntos y todo eso. Todos pegoteados entre ellos, ¿no? Sí. Lo vi la otra vez en un acto. Sí. Y no había ninguna pelota en el medio. Se estaban pasando la pelota, pero no se veía la pelota. Por ahí capaz que... Era la arenga inicial. Y eso no es lo mismo, eso no es como una fiesta. ¿O hay que bailar? No, mire... Porque había música, había gente toda pegoteada. Está todo, ¿no? Sí, ministro, sí. Presidente, estaban todos ahí, todos juntos, ¿no? Había la gente que decía presidente, presidente. Pero no había nadie bailando, eso es cierto. Y alguna contra copable allá también. No, seguramente, hago copeteado. Sí. Pero usted sabe que yo del cobicho no me gusta. No, a mí tampoco, pero tal, ya que lo nombró, decimos, porque dijo no había... Metáfora futbolística, bueno, sí, en ese sentido sí, pero yo la estoy alejando. Capaz que es uno que se alejó de las metáforas futbolísticas. Capaz y no la metáfora futbolística, se alejaron de la realidad. También escribí respecto a la utilidad un libro que se llama ¿Qué haces inútil? Que es Decálogo del buen patrón. Que es de mi colección... Libros por encargo, porque hay gente que me pide el libro y bueno, sí. me lo pidió el jefe de la editorial. Ah, muy bien, claro. Me posiciono en lo que me pide, así que usted, hago libros por encargo, sí, le digo a la gente. Como un profesional. Como un escritor profesional que según la vez es un político profesional. Según lo, quien me pague, eso es lo que yo digo. Sí. Pero bueno, no vamos a entrar en la clase política. No, porque ahora hay mucha gente recibiéndose de político, además, en estos momentos. Ah, sí, la Universidad de la Política. Sí, está lleno. Mire un ratito el informativo, a ver. Y salen de abajo de las piedras. De todos lados. Hay un montón de políticos que yo no sabía que había tanto político en este país. Ni ellos sabían, mire. No, yo creo que ni ellos sabían, ¿no? Pero vamos a ir ahora... No, digo, hablando de utilidad e inutilidad. Sí, ¿no? Sí. Porque si hablamos de blanco, vamos a hablar de negro. No, pues, obviamente, ¿no? Del blanco sobre negro y todas esas cosas que se andan diciendo. De todos los colores. De todos los colores. Ahí está. Vamos a hacer una cosa así, bien colorida. No digamos multicolor. No, por favor, qué necesidad. Bien colorida. ¿Cómo no nos mengua las virtudes artísticas? ¿Cómo nos roban el lenguaje, no? Oh, sí, se apropian. Se apropian del lenguaje. De una manera como de las batas. Sí, no, muy bueno, Sí, bueno. No sabemos si lo podemos repetir, pero. A ver, Opa. Para la polla. Ha descubierto un instrumento. Ah, bueno. Va a poder dejar la caja mágica. No se lo muestren a Marco, por favor. No, que está. El otro día estamos hablando de eso, cómo nos robaron el lenguaje, ¿no? Nos roban el lenguaje. Cabildo abierto, que es un concepto lindo. Un concepto. Era el cabildo, pero yo la otra vez cuando se llamó acá el cabildo abierto, no sabía si iba a una reunión política o a un cabildo del municipio. ¿Claro? Donde el pueblo se junta. Claro. ¿No? ¿Cómo robar el consejo? Y multicolor también. Y va, lo mismo, banco, ¿no? Ahora contando, que habla de la diversidad. Pero las banderas, claro. El pobre Artigas, por ejemplo, la bandera que se la han manoseado de todos lados. Claro. Tanto sirve para un lavado como sirve para un fregado, sirve para todo. Y es una cosa de loco, porque empiezan a contar los símbolos como los símbolos patrios. Son patrios, son de todos. ¿Cómo no pueden ser de una facción o de otra? Sí, ya va a estar. O yo me equivoco. No, tiene toda la razón. Ah, porque ¿para qué carajo sirve si no? Disculpe. Tiene toda la razón, si bastante manoseado ya estaba el pobre Artigas. Sí. Imagínese la bandera. ¿Qué aparte, Artigas? Se fue recaliente de acá. Ah, sí. Vamos a entendernos, no de acá de Uruguay, de la banda oriental. No quería saber nada, boludo. Estos uruguayos, dijo. Estos uruguayos siempre... Ah, miren, che, empezaron a llegar los chiquitos. Empezaron de a poquito a meter a los venir. Mandaron una avanzada. 5 minutos antes. Vino en paz. Voy a la pregunta marmoliana, que es la parte filosófica en la que usted puede explayarse ahora. Que a usted le gusta esta parte. Sí, porque la cartera se da gusta mucho. Sanatear. ¿Quién determina la utilidad de las cosas? Esa es la pregunta. ¿Eh? ¿Qué son? ¿La sociedad de consumo? ¿El poder gubernamental? Si se puede decir poder, si se puede decir gubernamental. Sí, che, pues, por ahora se puede decir de todo. Ah, como poder se por puede, ahora. Que sea verdad. Ah, bueno. La criptocracia. Oh. La criptocracia. El poder es en la sombra. Oh. ¿Eh? Los que se juntan, estos, los veteranos que se juntan. Los del grupo Gingenberg. Puede ser eso. ¿Quiénes son los que determinan que seamos útiles o inútiles o no funcionales ante ciertas cuestiones? Bueno, pero si usted dice no funcional o funcional, ya está haciendo, digamos, ahí está incluyendo, digamos, el tema de un sistema, el cual usted puede ser funcional o no funcional. Y en base a ese sistema usted tiene una utilidad o una inutilidad. Es un engranaje más. Es un engranaje más. Yo creo que la utilidad y la inutilidad también tiene que pasar por uno. Me gusta esa concepción. Creo que pasa más por ahí. ¿Qué es útil o inútil para uno? Le dije una vez a una chica. Ay, muy bien. ¿Eh? Sí, esa es una frase para una chica. Este es perfecto, sí. Lo es y lo fue. Lo fue, claro. Y lo seguirá siendo. Sí, sí, sí. Porque la utilidad tiene eso de que también puede ser atemporal. Y también puede estar determinada por el tiempo. Lo que ahora nos resulta útil, le dije, tal vez mañana no. Exactamente. Entonces utilicemos la utilidad para algún... es una situación que puede ser perimida. ¿Qué ruido hay afuera? Está llegando. No respeta nada. La caja voladora se hace sentir. Estas generaciones nuevas, la verdad que... Ay, son horribles. Pero bueno, vamos de a poco ir... Lo vamos achicando y vamos cerrando. Este programa tiene obsolescencia programada. Sí. Tal cual. Sí, mire usted, qué bien lo que acá. La obsolescencia programada es como un paradigma de la utilidad y la inutilidad. Tal cual. Y la utilidad que hasta cierto punto, dice, hasta acá llegó tu amor. Hasta aquí. Claro, es eso. Lo que... ¿Y sabe lo malo de la obsolescencia programada? Sí. Que ahora se la han puesto al amor. Le han puesto al amor fecha de vencimiento. ¿Qué le pasó? Que hubo uno del público ahí que no le gustó. A ver, decilo de nuevo, tija. Ajo vomitivo. No, impresionante. Sí, sí, no, le dio ganas de vomitar. Le dio como le revolvió un poco el estómago. La arcada, el desayunarse de que exactamente. Obsolescencia programada para el amor. Para el amor. Mira, nos amamos hasta aquí. Yo hasta me dijo. Hasta las 7 te amo. Después. Y bueno. Y acá estamos. Es que sigue. Pero bueno, vamos entonces. Usted sabe que quería comentarle respecto a la funcionalidad y a la utilidad del hombre como individuo. Del hombre, pero del hombre. Del ahora ser hay que humano. Ser, ah, está, del porque ser hay humano. Que ser un perdón. Poquito más. Perdón por la no inclusión. Porque el ser humano tiene sus herramientas para las cuales debe ser útil. Como usted decía hoy, lo del martillo, que sirve para martillar, pero también puede servir para otras cosas. ¿Y por qué el hombre no puede servir para martillar? Sí, ¿verdad? Que está lleno de hombres y mujeres que martillan. Ya como te deja la cabeza. ¡Ah, oh, Dios mío! Y otras cosas. Usted sabe que según... Sí, que también son martillables. Todo es martillable en esta vida. Esto martillable. Podemos dejarlo para todo otro programa. Todo puede ser un martillo, todo es martillable. Todo es martillable. O sea, ya después podemos hablar de eso. Esto sí, capaz que después de. Ahora en breve viene el martillo. No, sí, la sección gastronómica que. En breve la sección gastronómica, es cierto que tenemos que no se nos vaya el tiempo. No. ¿Sabe que según un mito que Platón pone en boca de Protágoras, los dioses nos dieron el conocimiento y la política? Porque al fabricar a los animales, habían ya gastado todas las otras herramientas de defensa. Uñas, garras, pies, pellejos resistentes. Y éramos un animal pelón e indefenso. Entonces nos dieron la inteligencia para que no nos destruyeran los otros animales y la política para que no nos destruyéramos entre nosotros. Pero es casi lo contrario. La cagamos con los últimos. No, la cagada es que... pero venimos. Con el perdón Sí, viene la macana. Yo me olvido que no es jueves de noche. Sí, no. La macana es que, claro, el conocimiento lo hemos perdido, se ha compartimentado tanto, se ha fragmentado tanto, que ya la verdad, no sé qué es verdad. ¿Qué verdad? Y la mentira, sin embargo, la verdad es verdad para pocos, para muy pocos, y la mentira es una mentira que parece verdad para muchos. Y puede ser una mentira que además sea verdad. Y la clase política... O va a hacer pasar la verdad por mentira. Mentira la verdad. Mentira la verdad. Ah, hay un muchacho que habla de eso. Ah, sí. Y la clase política nos dieron la política para que no nos destruyéramos entre nosotros. Permítame reírme. Ríase. Porque en realidad la política sirve para quien la utiliza, para que no se destruya él y para construir para él. Exactamente. Pero poco agua importa para su molino. Arrimar agua para su molino. Usted lo ha dicho. Y vamos a arrimar agua para otro molino porque ya se nos llenó. Se nos llenó el cuarto de humo. De humo. Sí, está lleno. Increíble, está lleno de humo. Vamos a ir. Humos chiquititos, ¿no? Sí. Pequeño fueguito. Dijera al decir de Galeano. Al decir de Galeano. Y vamos a retirarnos. Usted sabe, con un poema que bien podría haber. Pero discúlpeme, ¿y la sección culinaria? Bueno, va a quedar para otra, sí, para otra ocasión. Así que a toda la gente que estaba esperando sobre la temática que íbamos a tratar en profundidad, que era la torta frita y sus acompañamientos, y quedará para otro. Quedará para el próximo programa. Para el próximo programa, la sección culinaria que vimos. Suerte que la inauguramos igual la sección gastronómica. Vos decís gastronómica y no culinaria por las dudas. Tienes razón. Sí, hay que evitar confusión. Sí. Conociendo el paño es bien. Sí, mejor sí. Gastronómica, me gusta más. ¿Por qué sí? Porque además lo gastronómico tiene eso de astronómico. Ah, ¿no? Que también, que lo hace como flotar. Claro, digamos, y que se le agrega el gas porque es de cocina. Sí, ¿verdad? Sí, no, y además porque hay ciertas comidas que provocan ese efecto secundario. Oh. También en la persona de uno mismo, ¿no? La del gas. De viajar por el... no, la del gas. Ay, yo la quiero remar para un lado y usted está remando para el otro. ¡Discúlpeme! Vine a ese lado. Vamos a coordinar. Yo le estaba diciendo una cosa que era de otro planeta. Bueno, pero ahí la propulsión. Sí, también. Por algún lado necesita expeler para poder avanzar. Ah, sí. Somos seres gasificantes, iba a decir, pero no gasificantes. Expeledores. Ah, bueno. Estamos todo el tiempo expeliendo algo. Ah, sí. ¿Qué palabra expeler? ¿Cómo me gusta? ¿Y expelear? ¿Y expelear? ¡Oh! Y nos sigamos informando. Seguimos. Bueno, este es un pequeño poemita que voy a recitar. A ver, niños. A ver, niños, silencio, por favor. Vengan un poquito que esto es para ustedes. A ver, vengan un poquito. Porque el programa. Vamos a ser unos amigos de ellos. Venga. Vamos a hacer una conexión directa que se entrelacen el mundo y la caja. Ahí está, el mundo y la caja. El programa pasado hablamos de la inocencia. Sí. Y lo que leía al final no tenía nada que ver con la inocencia, pero esta vez sí, justo encontré algo que tiene que ver con la inocencia y no tiene nada que ver con la utilidad, así que tal vez perfecto. El programa pasado hablamos de algo que tiene que ver con la utilidad y no nos dimos cuenta. Exactamente. Esto es como un viaje en el tiempo, es un agujero de gusano. Hablamos de programas anteriores y de futuro. Podemos explicar lo que es el agujero gusano, Gurice. También. Al culminar la caja habladora hablaremos de astronomía y gastronomía y de la torta frita y sus acompañamientos, capaz si tenemos tiempo. Sí. Y se llama La risa, la moneda, de este querido Liber Falco, y dice así, Liber Falco, mira cómo los niños, en un aire y tiempo de otro tiempo, ríen, como en su inocencia, eso me sale mal las palabras, la tierra es inocente, y es inocente el hombre, míralos como al descubrir la vida, viven, y ya definitivamente, ya sus ojos y dientes comienzan a crecer junto a las horas. Deja que ellos guarden sin saberlo el secreto último de su inocencia, nuestro último sueño ya olvidado. Cuando todo termine, deja que un niño lleve nuestra única y última moneda, la sonrisa. Mire qué lindo, ¿eh? Un punto ahí, ¿verdad? ¿Le gustó? Digan que sí. ¡Ay, va! Sí. Muy bien. Y así con no esta... No hay que coaccionar. No. Con esta respuesta espontánea de esta linda fijada, nos despediremos para... Despediremos. Porque... Despediremos. Ay, me gusta despedir, vio. A mí también. como te hablaba recién, hay que despedir. Hay que despedir. Nos despediremos para luego vivir. ¿Está? ¿Te parece bien? Hasta la que viene. Hasta la semana que viene. Que nos vamos a ir de la mano de ellos hasta el fin de nuestro programa. Hasta la... espere que Carlito me está diciendo que me parece que no. Vamos directo con vamos la cortina. Vamos directo con la cortina de la caja habladora. No la nos tanda, vamos con la tanda. Ah, con la tanda. Hable entonces. Si usted sabe lo que va a pasar, hable. Claro, el único que sabía no dice nada. Le hace señas. Hasta la semana que viene. La semana que viene.